Mayordoma, en Misa Salazar de Romero y Familia. Invita al público en general a la festividad en homenaje a la Virgen del Carmen, patrón espiritual del centro poblado de Calla, del barrio Arriba, los días 17 y 18 de julio del 2011. Desde Lima llegan los que te hacen bailar y gozar. Los internacionales, Alegres del Perú, Alegres del Perú, de John Falcón, y desde Huaraz, la orquesta número uno, con lo mejor de su repertorio, trompetas huaracinas, trompetas huaracinas, y la infaltable banda orquesta Santa Rosa de Cata, la presencia musical de Magali Salazar, con su marco musical, junto al rey de las quinceañeras, Miguel Villadesa, desde el paraíso de las magnolias, San Marcos. Todos a bailar este 17 18 de julio, en homenaje a la Virgen del Carmen, patrón espiritual del centro poblado de Calla, barrio Arriba. La mejor fiesta patronal y totalmente diferente es en el centro poblado de Calla, del barrio Arriba. Ingreso libre, no faltes.